En línea está el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, el profesor Hilde Silvero. Profesor, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Clary, ¿cómo estás? Un placer saludarte a vos y a nuestra audiencia. Bueno, antes quiero aclarar que el profesor Silvero es magíster en educación, licenciado en ciencias de la comunicación y ocupa, como ya dije, el decanato de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica. Tremendo lío armó para ser una ex alumna de tu facultad, esta niña más y... Sí, quería hacer dos aclaraciones. Una es que ella todavía no es egresada, es estudiante, porque son estudiantes aquellos que todavía no presentaron la tesis de licenciatura, ¿verdad? Ella todavía no ha presentado y por tanto no es egresada. Y en segundo lugar, me gustaría pedir disculpas públicamente en lo que respecta al uso del nombre de la Universidad Católica vinculado a una frase muy poco feliz y lamentable como del desprecio hacia nuestro idioma. Nosotros en la universidad procuramos que nuestros estudiantes aprendan el guaraní, tenemos el guaraní como un idioma que complementa la formación y siempre estamos hablando de la importancia de hablar nuestro idioma materno por varios motivos, ¿verdad? Uno, por nuestra identidad cultural, porque el guaraní forma parte de nuestro ser paraguayo y eso es muy importante cultivar y preservar. Y en segundo lugar, como instrumento del buen comunicador en nuestro país, un comunicador, un periodista, tiene que hablar guaraní, porque si no, se queda reducido al centro de Asunción y un pequeño segmento de la población. Así es que no sé qué tipo de comunicación puede hacer si no habla guaraní. O sea, es realmente lamentable. Yo no escuché sus expresiones, pero por el lío que se está armando, supongo que tiene una cierta base de verdad la frase que se le atribuye. Así es que... Dos cosas, profesor. Efectivamente, primero, una herramienta nueva, tanto para vos, para mí, para todos los comunicadores, y es el famoso tema del Twitter. En Argentina, la semana pasada, la revista Noticias publicó también un desliz de una funcionaria pública que en vez de enviar un mensaje de texto a su asistente, envió un tuit, y el tuit era espectacular, porque decía algo así, decía hablen bien de mí ante la prensa, hablen de mis logros, ya estoy llegando en unos minutos, y lo leyó todo el mundo y la mataron, ¿verdad? Y esta niña hizo más o menos así también, Hilde. Con razón, porque realmente el asunto de las nuevas tecnologías como los Twitter, como también la versión digital de los diarios que acostumbran a leer la gente, son instrumentos de comunicación tan nuevos y a veces representan un doble desafío para el comunicador, porque tiene que tener una buena formación profesional y además tiene que dominar esta nueva tecnología que para los que somos de la era predigital nos resulta bastante difícil, y por eso es que se incorporan, por ejemplo, a las secciones digitales de los diarios jóvenes muy inmaduros todavía profesionalmente, y por eso es que con tanta frecuencia se cometen errores. Incluso en el diario ABC hace un tiempo publicaron que Enrique Iglesias, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y pusieron la foto del cantante Enrique Iglesias, ¿verdad? Ese tipo de errores pues solo se explican cuando realmente falta profesionalismo, conocimiento y falta la suficiente madurez en el manejo de los instrumentos de la comunicación, ¿verdad? Así es que yo creo que vale la pena resaltar en este caso la importancia del idioma guaraní para la comunicación en el Paraguay y para los periodistas, ni qué decir. Si no habla guaraní, compañero, está limitado a hacer periodismo acá a cuatro cuadras en el centro con cierto segmento de la población, porque todo el resto del país habla nuestro idioma materno, lo cual es muy bueno, muy rico, y que nosotros debemos cultivar, profundizar y fanatizarlo incluso con nuestro idioma, porque forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, y deberíamos sentirnos orgullosos de poder hablar en guaraní. Ahora, le preguntaba recién a el rector de la Uninorte, Juan Manuel Marcos, ¿de dónde viene esta especie de desprecio generacional hacia el guaraní, porque obviamente hoy es materia de estudio, aunque todavía estamos discutiendo los que amamos el guaraní, con los que enseñan el guaraní acerca de ese guaraní tan rígido de aula, ¿verdad? Que pareciera hasta más lejano del guaraní de la calle, Hilde. Y te hago la misma pregunta a vos, ¿de dónde crees que viene este desprecio? No sé si es social hacia el uso del guaraní, Hilde. Yo creo que en parte eso proviene de la de que parte de nuestra población no ha asimilado la riqueza de la unión de estas dos culturas, la española y la nativa guaraní, en la fusión de este largo proceso de formación de nuestro pueblo, y todavía hay ciertos segmentos de nuestra población que considera a los indígenas, a los nativos, como una raza inferior, o como en la época en que se discutía si el nativo tenía alma, si los nativos eran seres humanos, etcétera, etcétera. Lastimosamente arrastramos un poco un déficit cultural en ese sentido, ¿verdad? Y de repente aparecen estos elementos, como en este caso, ¿verdad? Pero yo creo que toda esta problemática, este debate, ya es un tema que debería haber estado superado en la cultura contemporánea, en donde cuanto más idiomas habla una persona, tanto más culta es, ¿verdad? Y tanto más preparación tiene. Así es que creo que en parte forma parte de un proceso de fusión de dos culturas diferentes, como la española y la indígena, que todavía no ha terminado de fusionarse, ¿verdad? Pero que en la medida en que podamos hacerlo, seguiremos enriqueciendo nuestra cultura, nuestro país, y seguiremos siendo más frontalmente paraguayos en lo que nos identifica y nos distingue, y que, reitero, debería ser un orgullo para nosotros. Así es, bueno, un placer hablar contigo, decano Hilde Silvero, profesor, decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica. En cualquier momento regreso a las aulas para hablar contigo, me dio unas ganas de volver otra vez para terminar la carrera, por lo menos. Gracias, profesor, muy gentil. Te esperamos, gracias. Adiós.